Me en Jaume. Sí. Qui eres, vos i d'ells? No, que duï sa carta. Que me, que me va castellà i quedarà gravat, així. Castellà, no? Quedarà gravada. No, que rega la carta, que jo li escriu una carta a dos tios míos, no, sí. Que està aquí el fotògrafo, sí. I otro que és un fraile de... Pero allá, en la contestación hay algo que te parezca que se pueda leer. Sí. Venga, no, no todo porque es muy largo, ¿no? Es así. No, pero hay un trozo. Algún trocito, sí. Interesante. Mientras tanto, esperamos. Bueno, yo le escribí haciendo referencia a lo de la iglesia. Y lo, la diferencia que hay entre ser católicos o de cualquier religión a lo que es el cristianismo. Y él, hay una frase en la que me contesta y dice, pues se la encuentro por aquí. Ah, una frase que pone, yo aún no me considero cristiano y menos religioso, pero espero que este Jesús, que no sea escandalizado jamás de mí ni de nadie, me ayude a hacerme digno del nombre de cristiano y de religioso. Y luego aquí ya confunde lo de cristianismo con la religión, me vuelve a mezclar otra vez. O me lo quiere hacer creer a mí. Y bueno, algo más importante, pues... Me cita, pues, versículos de San Pablo. Como dice San Pablo, por la gracia de Dios, bueno, cosas suyas, ¿no? Este versículo que le conviene a él, y bueno... Pero este lo que es, Jaime, este es el sacerdote, es el cura este. Sí, fraile. Fraile. Y dice que no es cristiano. Y pone esto, como yo les di referencia que las religiones lo que hacen es ensuciar la cosa, y no dejar a las personas ir directamente a Dios, como yo le comentaba, que yo ya no necesito de ninguna religión para poderme dirigir a Dios. Entonces, él en contestación me quiere poner cosas que le convienen a él, que me las quiere poner a mí claras, pero aquí es donde creo que ha metido la pata, porque pone, yo aún no me considero cristiano y menos religioso. Pero espero que este Jesús, que no sea escandalizado jamás de mí ni de nadie, me ayude a hacerme digno del nombre de cristiano y de religioso. Esto es lo que pone en esta frase. Despiste total, entonces, ¿qué está haciendo este hombre? Es lo que vuelvo a decir, mezcla lo de cristiano con las religiones, con el cristianismo, con la religión. Hecho. Entonces, tendría que añadir unas palabras sencillas pero profundas. Jaime, yo solamente creo que soy católico, pero cristiano no. Lo digo. Ve, hay nada más. Miguel o María, tenía que leer algo. Bien. Hola, Tony. Muy bien. ¿Necesitas un poco de agua? No importa. Cristianismo. Cristianismo de Cristo del siglo XXI. Siendo nosotros descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y siendo nosotros obreros y obreras los que formamos la iglesia pobre, somos aquí en Mallorca y en otros lugares del mundo la única iglesia de Cristo, que vamos a entrar en el año 2000-2001, o sea, el siglo XXI, como único cristianismo por ser pobres, o sea, obreros y obreras que practicamos y predicamos las sencillas enseñanzas de Cristo. El catolicismo, con su jerarquía, papa, obispos, sacerdotes, etc., o sea, una organización religiosa formada por gente rica y con poder político, etc., creada muchos años después de la iglesia primitiva, la iglesia pobre que fundó Jesús de Nazaret en Israel, y que pronto hará 2000 años, esta llamada Iglesia Católica, con su protestantismo de Lutero, no son el cristianismo de Cristo, pero seguramente que hay católicos y protestantes que tratan de seguir a Cristo, y claro está, son obreros y obreras, o sea, gente pobre, y también forman parte de nuestra iglesia pobre, pues los ricos no pueden servir a Dios y al dinero, que muy claramente lo dice Cristo. El cristianismo de Cristo no es una religión organizada compuesta de sacerdotes y creyentes, de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, etc. Y Cristo apartó de todo esto, apartó todo esto de su sencillo evangelio, ya que solamente hay un solo mediador entre Dios y toda la humanidad, el Espíritu de Dios, y que los cristianos llamamos Cristo. Tener a Cristo es uno mismo en la propia vida, es tener luz, amor, paz, bondad, etc., ya que solamente hay un solo maestro, el Espíritu Universal de Dios, el Cristo, que nos dice por boca de Jesús de Nazaret que los 10 mandamientos de Dios en que se basa la religión judía se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cumpliendo estos 2 mandamientos se está en la religión de Dios. Lo importante es tener el amor de Dios en uno mismo. El nombre es lo de menos. Los cristianos le llamamos Cristo. Y muy claro está que todo ser humano, sea hombre o mujer, si tiene ya a Cristo en sí mismo, es un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios para siempre. Esto es el cristianismo, o sea, el evangelio que practicó y predicó Jesús de Nazaret en Israel, y que pronto hará 2000 años, pero el cristianismo de Cristo es para siempre muy actual. El cristianismo de Cristo es para siempre muy actual. Se puede resumir en una palabra, bondad, pero que a través de toda la historia humana muchos hombres han querido monopolizar como sacerdotes de Dios, con estudios humanos, con sueldo mensual, etc., pero sin trabajar y presentándose al mundo como los únicos intermediarios entre Dios y los hombres, para decirnos que seamos buenos, pero siempre a su favor político y sobre todo económico. Pero nosotros los obreros y obreras que formamos la única iglesia pobre que fundó Cristo, somos el cristianismo del siglo XXI, y pueden serlo todos si buscan a Cristo. Amén. Cayetano Martí, agosto del 94. Y veo que hay copias de unos escritos, pero en mallorquín, no sé si, sí, sobre el aborto y Manolo está... Pero vamos, esto como que está en mallorquín, tendríamos que traducirlo, y es muy largo, y son varias personas que escriben, hay copias. ¿No está ahí? Sí, sí. Ahora bien, si no hay nada por leer, María, hay nada. Entonces, este mensaje. Claro, no me acuerdo yo. María Antonio Orange. Ya. Aquí. Has dicho aquí los nombres. Sí. Juan y Antonio. Tony, Antonio y Juan. ¿Y aquella chica? ¿Qué nombre? ¿Qué chica? La que, bueno, tendré que decir algo, porque veo que hay 3 personas que quieren darme una sorpresa estos días. Una de las 2, que no sea Antonia. La otra, ¿cómo se llama? María Nieves. María. Sí. Bien. Son los más recientes, y sobre todo ahora Tony y Juan. Se ha leído esto, este mensaje que he escrito estos días. Procuramos cada 15 días, antes las reuniones eran cada semana. Pero me voy cansando, y además de cansándome, damos paso a que se hagan reuniones en otras casas. Y esto va bien. Ahora bien, este mensaje leído ahora por Tony, que también se llama Tony, y otros que a lo mejor lo leeremos otras veces, tenéis vosotros también derecho a decir algo. No me lo tiréis todo por el suelo, ¿eh? Que la crítica sea un poco constructiva. Que no,

es un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios para siempre. Esto es el cristianismo, o sea, el evangelio que practicó y predicó Jesús de Nazaret en Israel y que pronto hará 2000 años. Pero el cristianismo de Cristo es para siempre y es muy actual. Se puede resumir en una palabra, bondad, pero que a través de la historia humana muchos hombres han querido monopolizar como sacerdotes de Dios, con estudios humanos, con sueldo mensual, etc., pero sin trabajar, y presentándose al mundo como los únicos intermediarios entre Dios y los hombres, para decirnos que seamos buenos, pero siempre a su favor político y sobre todo económico. Para nosotros, los obreros y obreras que formamos la única iglesia pobre que fundó Cristo, somos el cristianismo del siglo XXI, y pueden serlo todos si buscan a Cristo. Amén. Cayetano Martí, agosto del 94. Pienso que, bueno, es crucial la palabra pobre, la palabra iglesia pobre. Es tan importante y parece que nadie se da cuenta, porque todos los problemas del mundo dan vueltas en torno al rico pobre. El problema riqueza-pobreza es el único problema que hay realmente gordo en la tierra, por el que todo funciona mal. Es pobreza, riqueza y pobreza. Y hasta que todo el mundo se dé cuenta, o sea, lo demás, se puede unir la gente en distintas ideologías y en distintas religiones, en todas las religiones hay ricos y pobres dentro, pero ¿qué pasa? Que no llega a cuajar nada, porque todo el mundo se pelea. Religiones, una religión contra otra, siempre todo el mundo se pelea. Eso es porque no funcionan estas religiones. Pero es que dentro hay ricos y pobres y se cree que por estar en la misma ideología pues ya está arreglado. Y realmente, bueno, he visto últimamente películas sobre racismo y tal, y dentro de la misma película ya se decía claramente, si el problema no es que sean de una raza o de otra, si el problema es que hay unos que son ricos y los otros pobres. Y esto es lo que genera toda la lucha y toda la pelea. Y esta palabra pobre pues va muy unida a la palabra egoísmo y a la palabra amor, amor al prójimo. Si tienes amor al prójimo no tienes ese egoísmo y entonces puedes ser pobre. Y puedes aceptar la pobreza como una vía para amar al prójimo y para ser menos egoístas, que todo va junto, todo va junto. Entonces, es que el egoísmo es superior a la bondad y a la generosidad. Y puede más el egoísmo que la bondad y que la generosidad. Por eso vienen los cataclismos y vienen todas las cosas en el mundo, porque es mayor el egoísmo. Siempre domina más el egoísmo que la bondad. En la misma persona siempre hay la parte buena y la parte mala, y la parte mala siempre domina a la buena. Ese es el problema, que nosotros mismos, bueno, yo hablo por mí misma, que intento pues ser menos egoísta, amar más al prójimo tal y cual. Digamos que de vez en cuando, según pero el problema, cuando llega la hora de la verdad, siempre hay una bestia dentro que nos domina. Claro, pero se trata de eso, de aplacar esa bestia, de superarte con la bondad. Y eso es lo difícil. Por eso mucha gente, tantísima gente, entiende mucho la idea, esta idea de iglesia pobre. Pero esa palabra no pobre, la lleva a la práctica. Uy, lo que duele la palabra pobre, ¿sabes? Eso es lo que dicen, bueno, está muy bien, pero yo no lo hago. Yo no voy a ponerlo en práctica, yo no voy a seguir ese camino. Y ven que es la solución, pero esa palabra pobre, ¿sabes que duele? Y ahora si me permite, espera. Sí. José. Sí. ¿Has traído alguna? Sí. ¿Algo en limpio ya de aquello escrito tuyo? Sí, unos cuantos. ¿Quieres leer solamente este trocito que has añadido, cogido del diccionario, que esto es importantísimo? Los diccionarios antiguos te dicen pobre, y te dicen una serie de cosas de pobre, que claro, cuando lo ves dices, yo no quiero ser pobre. Es indigno. Pero el diccionario ahora moderno que me han regalado este tipo tan gordote, que ya no me acuerdo quién era, quién eres, tú y Paco. ¿Quién Paco? Venga, no sé, ¿lo ves? Solamente de pobre tengo una definición muy pequeña. Bien, pero ¿ves? La parte de... Es que sí. Es el pobre tan pequeño que ni eso viene. Pero en este diccionario es el pobre, el indigente, el que no tiene nada, el que esto y una serie de cosas. Pero al final de esto ponen algo que en otros diccionarios no lo había visto yo nunca. Curiosamente, ayer me dediqué a mirar 6 o 7 diccionarios diferentes, modernos, actuales, la definición de pobre, y no hay ninguno que tenga la definición que el Quijalgo, el que tiene. Y bueno, dice solamente, pobre, el que reúne las cualidades de la humildad cristiana. Nunca había leído yo esto. No había ninguno. Siempre, además, las definiciones siempre que hacen de pobre, siempre lo tachan como algo de poco valor y punto. ¿Quieres repetirlo a esto? El que reúne las cualidades de la humildad cristiana. ¿Puede reunir estas cualidades un rico? No. Va muy lejos ya este diccionario. Porque además de todo lo que te dice de pobre y indigente, y si le falta esto y lo otro, y perezoso, que no trabaja, es un gandulo que no tiene para comer y tal. Después dice, pero hay esto también. Hay que ver la parte opuesta, ¿qué significa rico? Ahí estaría, pero el diccionario en la parte rica pasa de largo. Rico, sí, la persona que tiene dinero, y pasa. Ahora esperemos que algún día digan, rico, persona que se ha ido enriqueciendo a costa del trabajo de los demás. Persona que se aleja del cristianismo. Que se aleja del cristianismo. Aleja de y de todos los ismos religiosos o culturales o de filosóficos. Porque si es un individuo que se enriquece a costa del prójimo, este es un perfecto. La vergüenza. Sinvergüenza. ¿Ya está? Sinvergüenza, ladrón, asesino. Asesino, porque arman guerras. Y con esa palabra también que dice el diccionario, la humildad cristiana, puede pasar lo mismo que hay gente que siendo obrera te dirá, no, yo no soy pobre, porque les sabe mal esa palabra. Pues la palabra humilde, ahí pone humildad cristiana, ¿no? Diccionario. También hay gente que te lo tira por el lado de que una persona es muy sencilla, muy agachada, muy humilde, es pobre, muy diferente. Sin embargo, cuando el profeta Sofonías dice, dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, como que la misma palabra es... ¡Ciertas son las palabras! Y también, cuando a veces oyes en las noticias alguna referencia a una persona, dice, y era de condición humilde o de clase humilde, ¿qué quiere decir? ¿Que aquel señor era muy sencillo? No, a lo mejor era un tipo soberbio y chulo, y de humilde nada, de carácter, pero era de clase humilde. Y ahí está el secreto, humilde. Pero entonces un rico puede ser humilde, puede ser así muy bueno, tranquilito, y es cristiano. Por aquí se va Madrid. Cristiano nada. Humilde es pobre. Y puede ser rico y generoso. También. Puede ser rico y generoso. También hay otro. Pero hay de todo. Pero no será humilde, pobre. Otra respuesta. No se puede ser humilde y rico. Pero no es de la palabra pobre, sino pobreza. Más o menos yo también un diccionario de que hay aquí. No era el mismo, pero era más antiguo. Dice, renuncia, lo tengo apuntado, renuncia a los bienes materiales según el espíritu del Evangelio. En este diccionario pueden también aprender los ricos. ¿Qué dice? Renuncia a los bienes materiales. Esto, pobreza. Pobreza. Renuncia a los bienes materiales según el espíritu del Evangelio. Entonces, se les puede decir a todos estos señores cargados de millones, está bien, los tenéis, los disfrutáis, pero por favor, no os presentéis como cristianos. Esto es todo. No os presentéis como cristianos, no lo sois. La organización tal o cual, del partido tal, todo lo que queráis, pero de Cristo, nada. De la humildad de Jesús de Nazaret, nada. Y de los seres humanos, de los primitivos seres humanos, Y entonces ya podemos acudir a los primeros seres humanos en la Tierra. Cuando se dice de Adán y Eva, pues dejemos los nombres estos, pero los primeros, seguramente miles de años, la humanidad que había en aquellos momentos, que escribí una carta y se publicó hace años, y el título de esta carta, la publiqué en la prensa, la publicaron, era esto: Adán y Eva. Ya que ellos se fundan en esto de Adán y Eva, el principio del ser humano, ¿eran ricos o eran pobres? Eran ricos porque no tenían nada. Claro. Y lo tenían todo. Y no tenían todo al mismo tiempo. Eran ricos y pobres. Bueno, yo no voy a dar miedo. Ahí está. Y luego lo debo ir. Y después, la Iglesia Católica ha hecho mucho daño porque a través de siglos ha ido sembrando la idea que ha llegado hasta mí. En la gente, hasta en la familia muchas veces, Caetano, siempre habrá ricos y pobres. ¿Por qué? Porque sí, tienen que haber siempre ricos y pobres. ¿Por qué uno tiene que enriquecerse a costa de otro? ¿Por qué? Porque es la ley más fuerte de que tiene esta bestia más gruesa, más engrosada, ¿no? O más alimentada. ¿Por qué? Y después los sindicatos obreros, ¿qué hacen? La comedia, cada año, cada vez que tienen que hacer un arreglo con las empresas, un convenio, pedimos el 6, no el 4, nosotros decimos el 6, no, vamos a un acuerdo, será el 5, ¡no! ¡No! Porque si vuestro negocio va bien, al cabo de un año, dos, tres, os lleváis una burrada de millones, que nosotros que hacemos el trabajo, nos quedamos sin esta burlada de millones. Esta riqueza ha sido producida por las manos de los que trabajan. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Con qué derecho unos tienen que llevarse a su casa, al banco, donde sea, el beneficio de la riqueza que producimos todos? Y en este caso digo todos, porque hasta el empresario, bueno, el arquitecto, bien, el ingeniero, bien, pero ¿por qué unos tienen que llevarse todo y los demás, a no vosotros a callar? El salario, según la ley humana, y a la vejez, si no tenéis familiares, o los de verdad, el gobierno, como yo mismo, entonces, si no hay familiares, ¿qué? Lo que te dan no te basta, al asilo, al asilo. Si ¿y por qué no habéis ido vosotros? ¿Por qué no venís también al asilo vosotros? No, yo tengo millones, tengo fincas, tengo tierras, tengo... Pero, amigo, todo esto es de todos. Yo he trabajado en esto. ¿Dónde está el cristianismo? ¿Dónde está el judaísmo? ¿El islam? ¿Dónde están las religiones de estos sacerdotes que son perpetuos sinvergüenzas? Que apoyan la explotación. Todos van con el poder, con el dinero, la riqueza, los sacerdotes, los ricos y los militares. Ya tenemos ahí la trinidad diabólica que siglo tras siglo pisotean a los de abajo, a los pobres. Por esto ya en un mensaje yo digo que es un gran honor ser pobre, pero con Cristo. Yo toda mi vida lo he tenido muy claro. No aquello de este conformismo y paciencia y Dios ya me dará el cielo si acaso, mientras tanto me explotan, bueno, me callaré. ¡No! ¡No! Ser consciente que me explotan. Ser consciente y hacer todo lo que pueda. Yo, en este caso, allí está muy claro. El aborto. Traer al mundo un niño o dos, un hijo o dos, que ya es suficiente. O ninguno, si no hay trabajo seguro. Ahí está. ¿Votar para quién? Para nadie. Objetor de conciencia, adelante. Pero consciente, no por un capricho tonto. Ahí está la cosa. ¿Os dais cuenta? Si ellos defienden sus intereses, los pobres tenemos que defender nuestros intereses. Y tenemos a nuestro lado la verdad. ¡La verdad! Lo que pasa, que lo que a veces he dicho, que hay mucha gente que tiene millones, muchos millones en el banco. Pero por desgracia también hay muchos millones de obreros que tienen muchos millones a ti. Si mañana puedo ser un millonario, si mañana puedo poner una empresa, si mañana este negocio, y que trabajen después los tontos. No hay solución. La solución no es esta. Está en que nosotros no aumentemos el número de parados, de la prostitución, mujeres, de drogados, de ladrones, de soldados para las guerras de los ricos. ¡No aumentemos este número! Por esto vemos que dice, ¿quieres leer un poco lo que dice esto de que traduce lo pero? Sí. La Iglesia Católica. Alfredo Miralles, ¿este qué es? Rector de la Iglesia de San Sebastián de Palma. Y director de la familia católica. Toma, léelo tú que es a lo mejor. Tradúcelo a un... Ha sido una entrevista hecha por ti. Entrevista hecha por otro compañero. Bien, pero tú has entrevistado a este. No, a este no. A este lo hizo otra compañera. A ver, igual, venga, dale. La Iglesia, aborto, no. Alfredo Miralles plantea la nueva ley. Plantear la nueva ley es la única manera que tiene el gobierno de decir somos progresistas. El rector de la Iglesia de San Sebastián de Palma fue preguntado cuál es la postura de la Iglesia delante del tema del aborto. La posición de los católicos, tanto de la jerarquía episcopal como del cuerpo de fieles y las diferentes tendencias que existen, es unánime. Aborto, no. ¿La Iglesia niega todos los supuestos legales para la práctica del aborto o contempla alguna posibilidad en que justificara dicho aborto? Bueno, cuando se aprobaron los tres supuestos concretos, la Iglesia dijo no y sigue diciendo no, un no radical. No se trata de que la Iglesia diga ya nos habíamos conformado con la legislación que teníamos y ahora nos dan más. No. Pongamos las cosas claras, ni nos habíamos conformado ni nos conformamos. ¿Por qué creéis que el gobierno ha propuesto esta ley en unos momentos tan difíciles? Es la única manera que tiene el gobierno español de decir que somos progresistas. Ser progresista de verdad significaría decir que estamos a favor de los trabajadores y que vamos a defenderlos. Y esto no lo hace, ni quiere ni puede hacerlo. Aquí viene un punto muy importante, que por lo menos él se bajó del pedestal en el que estaba y... ¿Es la poca información referente al sexo una de las causas que acentúan los problemas del aborto? La falta de información es un hecho cierto. Y tenemos que decir que la Iglesia ha de avanzar en este punto. No se mojó mucho, pero por lo menos... Dijo públicamente que sí, que la Iglesia no daba la información necesaria y que tenían que avanzar en este punto. Por lo menos hay otros puntos en los que tienen que avanzar que ni lo dicen. Pero bueno, en este dijo que sí. Pero no dijo... Aquí termina su... Era más larga, pero esto está sacado de un reportaje de radio. Y el reportaje de radio dura 20 minutos y esto leído a lo mejor solo hay 2, 3, no menos. Bueno, volvamos a esto de mensaje. No dijo, no se preocupe la gente que no aborte, que nosotros vamos a poner empresas para que no haya ni uno para otro. Quiero leer las líneas de principio. Un momento. Que nazcan no va a haber nada tan paro. Un momento. Cristianismo de Cristo del siglo XXI. Siendo nosotros descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y siendo nosotros obreros y obreras los que formamos la Iglesia pobre, somos aquí en Mallorca y en otros lugares del mundo la única Iglesia de Cristo, que vamos a entrar en el año 2001, o sea, el siglo XXI, como único cristianismo, por ser pobres o sea, obreros y obreras que practicamos y predicamos las sencillas enseñanzas de Cristo. Ya va. María. Miguel es igual. ¿Os acordáis de aquellos ingleses que vinieron? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Judíos, ¿no? Sí. ¿Qué dijeron? Que habían encontrado algo parecido a esto de allí con nosotros en México. México o Nuevo México. ¿No? Nuevo México. ¿Qué es esto de Nuevo México? Es un estado de los Estados Unidos. Estado de Estados Unidos. Otro estado. Estado digamos una provincia de Estados Unidos. Entonces, no vamos mal encaminados de esto. Ahora, no confundir grupitos como nosotros aquí con la llamada teología de la liberación hispanoamericana, esto no. No, porque esto es un enredo, una comedia arreglada por el Vaticano. No. Aunque haya sacerdotes que van de buena fe, seguramente que tratan de empujar a aquello. No. Porque estos días ha venido Cristina, una mujer que vive por Palma, pero todo el verano lo pasa en la Puebla, y me ha dicho que este sacerdote que se cuida de Refugi, ¿cómo se llama? Sant Andreu, quiere hablar conmigo, quiere conocerme personalmente. Yo le dije, bueno, cuando quiera, que venga, y en fin. Bien, pero es que me dice esta mujer, dice, ahora, estos días no puede ser, pero cuando venga, porque se encuentra en Florencia, Italia, para montar un refugio, para gente marginada, pobre y tal. ¿Os dais cuenta? Es decir, este hombre puede estar de buena fe lo que queráis, pero él es, como se dice en estas piezas de ajedrez, porque yo no sé de los peones del gran tinglado de este capitalismo religioso y militar y lo que queráis, el capitalismo. Nosotros produciremos pobreza. ¡Pobres! Y luego les prepararemos el refugio. Y haremos hospitales y asilos y refugios para estos pueblos. Nosotros los gobernantes del mundo lanzaremos la droga a la juventud. Después haremos la comedia de salvar a esta juventud. ¡Niau! ¿Os dais cuenta? Y después, estos días, bueno, lo hemos visto por la tele, había un concierto, me parece que era concierto de música clásica, no sé, en el castillo de Belvedere, a beneficio de Ruanda. En Palma hay el grupo Elisa o Elsa, los Rotaris, los Leones, grupos de gente rica que te venden cosas, te hacen un baratillo, te hacen una fiesta, se canta, hay música, se hace una cena, y todo esto, después, el dinero que pongáis aquí, será para los pobres. Es decir, lanzamos al mundo las armas para que se maten unos a otros. El hambre, la miseria, después, la gente rica, que en este caso la mayoría son las señoras de estos señores que embrutecen y pisotean a la humanidad, y entonces estas señoras se divierten haciendo la comedia, la fiesta. O sea, sobre este ser humano que no tiene nada, que se muere de hambre, año tras año, siglo tras siglo, sobre estos pobres, millones, millones y millones de dinero, se embolsan cuatro sinvergüenzas. Y ahora por esto de por allí, y esto de por allá, lo que se habrá de poder ver lo que está pasando con esto de Ruanda. ¿Cuántos tipos se habrán comprado su terreno, su chalet, su coche, su... ¿Cuántos millones? Esto sin contar estos tipos que tienen la cara más dura y se llevan los millones al extranjero y roban así, como Roldán este y otros. Y todo después diciendo al pobre, y los sacerdotes te lo dicen, calla Cayetano, me lo han dicho a mí. A veces sacerdotes católicos y hasta pastores, protestantes. Calla Cayetano, porque tú te estás ganando el cielo. Sí, tenéis razón, pero mientras tanto, yo soy cómplice de hacer un cielo terrenal para los sinvergüenzas, para los ladrones, para los asesinos, que después se presentan al mundo con títulos, como estos días, unos señores se han presentado a Mariventa a hablar con el rey, la gente noble de Palma, con títulos de nobleza, condes, marqueses, y el de Cotoner, y bueno, he oído hablar a veces de nombres de Villalonga, y de, bueno, y entonces se pasa aquí con estos señores, señores de la tierra, condes, marqueses, dueños de Mallorca a través de siglos. Después ha venido el rey Jaime y ha dicho, bueno, nos repartiremos la tarta, y vosotros con estos títulos, y esto en toda España y en todas las partes del mundo donde domina la mafia capitalista esta, y ya está. Y la nobleza, los títulos. ¿Y esto qué? ¿Lo han ganado haciendo horas extraordinarias? ¿Ese diario? ¿A tanto el metro? ¿Ese diario es de hoy? ¿A escarada? ¿Ese diario es de hoy? No, no es de hoy. En el diario de hoy viene, por lo que está diciendo, las hermanas Coprovid, Botín, los Marx, los capitales que tienen, y tienen unos beneficios, los Marx son los menos, o los más, son los menos, llevan 45 millones diarios. Botín 50 millones diarios de intereses que le da el banco, y las hermanas Coprovid 60 millones diarios. ¿Qué hacen con ese capital? Eso en el diario de Mallorca de hoy. 60 millones diarios de beneficios del banco, de los intereses del banco. Eso es muy poco, ¿Qué hacen con ese dinero? No, ya es mucho. Ya es mucho. 60 millones diarios. Deben esconder más de la mitad, pero... Eso en el diario de Mallorca de hoy, Parece que no tienen un negocio, tienen más. Eso es los intereses que le da el banco. Aparte los negocios que puedan tener, los intereses que le da el banco. 60 millones, 50 millones y 45 que los más, los descendientes de Juan. Pero cuando... Es que con ese dinero no pueden hacer muchas cosas. ¿Sabes? Lo que son 45 millones diarios. Es que no sabe uno ni qué hacer con ese dinero. Así que se emborracha uno de dinero. Pues cuando yo empecé a pensar estas cosas, y era un chico que tenía 14 años de edad, que empecé a trabajar de yesero, ya os he dicho en otras ocasiones, y esta gente no lo sabe, de que empecé yo a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. No fui más que unas pocas semanas de escuela. Y después a los 14 de yesero, en la calle San Miguel, frente al hospital militar, unas casas viejas ahí. Cuando yo vi, empecé a presentarme a mí, a plantearme la cosa. ¿Qué pasa aquí? Y empecé a trabajar con un yesero que era comunista. Me lleva a la Casa del Pueblo y me afilian a la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. En aquel momento la CNT era lo fuerte en España. Y anarquistas y eso. Bueno, y entonces recuerdo que me apunté y había un chico ahí escribiéndola. ¿Cómo? ¿Te llamas Cayetano Martí Valls? ¿Sí? Ah, entonces tú eres chueta de Mallorca, ¿sí? Tienes que sentir orgullo de esto, ¿eh? Y ánimos. Y ahora que serás de la CNT, más que más. Yo me fui a casa hinchado, pero me ha gustado mucho andar conozco toda la isla de Mallorca, como algunos sabéis, os he dicho a pie, toda la isla de Mallorca. Y he podido tener tiempo de pensar, meditar, además de las cosas que me contaban los padres y los abuelos, de estas cosas de Dios y todo esto. Y he dicho, bueno, si me voy hacia por allí, hay estas consecuencias. Si voy por allá, las otras. Dios. Dios. Pero no las religiones. Porque ya mi abuelo, yo era un niño, y a veces, también algunos lo sabéis, también no lo sabéis, mi abuelo me decía, tú procura estar bien con Dios. A todos los sacerdotes de todas las religiones, los mandas a casa de una puta. Y yo era un niño, y mi madre decía a mi abuelo, no le enseñéis esto al niño, veido. Los envías a hacer puñetas. Era más suave. Y el abuelo insistía, año tras año, Dios nunca te engañará. Los hombres sí. Ahora bien, no me pidas cómo es Dios. Si es redondo, si es cuadrado, y esto lo he seguido yo diciendo muchas veces. Pero una cosa es cierta. Aquel caso de Castro, que me presenta al médico que trabaja con él, que llegué a conocerme, y me dice, Cayetano, yo soy agnóstico, más bien ateo. Bien, me parece que vamos a entendernos. Castro se había marchado y después regresa y digan, bueno, ahora que Castro está sentado aquí, y tú, que se llama el médico José, y yo, somos tres. Entonces, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, porque yo no me he creado, te has creado tú. Y José, el médico, dice, caramba, este alguien o algo que me ha creado, podemos imaginarlo que el primero pues era un gusano, un pez, una hierba, un granito de arena, o ahora que ya está más la cosa más amplia, un átomo. Alguien ha creado este principio, o este principio se ha creado a sí mismo. Estamos en las mismas, porque nosotros venimos de esto, de lo primero. Mi creador, vuestro creador. Entonces, José, le dije al médico, ¿puedes negar tú a tu creador? No, visto así, ¿ves? Ahora, si tú me dices que eres ateo de los dioses muertos de las religiones, yo también soy ateo. A través de toda mi vida he visto claramente todo esto y he dicho, bueno, entonces, yo soy. Me siento, y en toda mi vida me he sentido lo mismo. No ya de la CNT. Socialista. Comunista. Anarquista. ¿Recordáis que lo dije María y Jaime en la radio Balear? ¡Hombre! Entonces lo vuestro es como una anarquía. ¡Exacto! Anarquía. Anarquistas, pero no anarquistas que ponen bombas ahí, no. Porque ser socialista, ser comunista, ser anarquista, ser incluso, para dar un poco de miel a Tomeu, ser filósofo, ser budista, mahometano, ser cristiano, pero de verdad, aquello, no de las organizaciones. Entonces todo es uno. Son palabras, son nombres. ¿Qué es un socialista? Un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un socialista, un comunista. ¿Qué es un comunista? Un cristiano. O un budista, o lo que queráis. ¡Pero de verdad! Por esto yo lo he tenido claro siempre y he dicho, bueno, socialista, pero no del Partido Socialista. comunista, pero no de un partido, porque aquello está formado por hombres. Hombres y mujeres. Pero al estar formado por hombres, hace un rato que vosotros decíais los dos aquí, la cosa clara. Estos hombres, hay la bestia, hay el egoísmo, hay la parte buena dentro y él se lucha. Entonces, si yo me asocio al Partido Comunista, ¿qué adelanto? O al Partido Socialista. ¿Qué adelanto? Si no cambio yo y no cambian ellos, no cambia nada. Después, ¡ay! Estos me han hecho perder la fe en este partido. Estos sinvergüenzas que han hecho. ¡Ay! Estos sacerdotes me han hecho perder la fe en Dios. ¡Ay! ¡No! No. No confíes en nadie más que en Dios, en el que te ha creado. Pero, ¿y este Dios que nos ha creado, que me ha creado? No lo veo. Sí, pero caramba, ha puesto en cada uno de nosotros, este que nos ha creado, algo grandioso. Está para pensar. Y entonces cuando empiezas a pensar las cosas, cuando empiezas a decir, bueno, si en la Biblia se dice que Jesús de Nazaret, el Cristo, porque el Cristo estaba en el hombre, en el carpintero, se dice que era la luz. Claro, cuando hay luz se ven las cosas claras. Era la luz, era el camino, la verdad. La verdad os hará libres. Hay un montón de palabras maravillosas aquí. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Pero el reino tienes que buscarlo. No porque ya eres pobre, ya estás en el reino de Dios, ¿no? Que trabaje esta. Y entonces, avanzas. Espiritualmente, avanzas. Y después vienen unos señores y te dicen, es que Jesús de Nazaret nunca existió. ¿Y qué? Es que los profetas tal nunca existieron. ¿Y qué? Supongamos que se diga que Carlos Marx y Lenin nunca existieron. ¿Y qué? Si tiene la verdad. Y la verdad la tienes no cuando te la dicen los demás. La tienes cuando la ves, cuando la vives. Porque si te lo dicen los demás, sí, tienes razón, pero cuando la ves tú, la piensas, caramba. Yo soy abuelo, tenemos una niña, la Esther, 6 años. Y pienso y digo, bueno, ¿no sería hermoso ser abuelo de 5, 6 o 7 hijos, niños y niñas, jugueterreando por ahí? Qué feliz me sentiría siendo abuelo de 10 o 12 niños y niñas. ¡Qué maravilla! Muy bien. Pero esta misma me dice que esta luz del Cristo para el carro, Cayetano, que esto es muy hermoso. Es muy romántico, si quieres. Y hasta natural. Pero después vendrán los buitres, se llevarán a estos nietecitos tuyos, niños y niñas, los drogarán, harán putas, harán soldados. ¿Qué pasa aquí? Los meterán en el oficio de toda clase, los explotarán, o les enseñarán también que ellos exploten. Ya no quiero ser abuelo de tantos niños. ¿Entendéis la cosa? Cuando hay luz, se ven las cosas claras. Por esto hemos dicho muchas veces, a veces discutiendo con Miguel o María o en fin, cualquiera de vosotros, mientras en el mundo haya millones de parados, fábricas de armas, que fabrican armas, mientras haya la explotación del rico, del pobre, del rico, mujeres obreras, mujeres pobres y hombres si ya estáis casados, tenéis el hogar, ¿para qué? ¿Para qué aumentar el número de mártires? En este caso podríamos decir el número de tontos, porque cuando se tiene luz se ve que aquello no es mártir, es tontería, es falta de luz. Y hay que decir, cuidado, si yo tengo un poco de luz, traeré un poco de luz al otro. Ahí, que esto no es más que el Evangelio, predicar el Evangelio a toda criatura. Y añaden ahí en los Evangelios, el que creyera y fue bautizado se salvará, mas el que no crea, pues será condenado. Y ahí se ve ya la mano negra de los hombres del Vaticano, del protestantismo, bueno, de los que arreglaron después del llamado Nuevo Testamento. El que cree se salvará, el que no crea se condenará. ¿Acaso necesitamos más condenación? Trabajando toda la vida y al final, gracias a Dios, sí tenemos un poco de casa y no tenemos que ir a parar al asilo. Cristianos de Cristo, pero siendo conscientes de que somos pobres, no tontos. Y se ve que Jesús se las sabía todas ya, aunque se diga algún día que no existió, porque yo digo, sí, ha existido, que vendrá un día que se encontrará su esqueleto. Entonces, ¿qué dice? Sed prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Si eres una serpiente, todo el mundo quiere quitarte de en medio, pisotearte, pero para matarte, en fin, una serpiente. Si eres simplemente una paloma, te pisotean, pero no quieren matarte, sino que se burlan de ti, se ríen, te explotan. Es un tonto esto. Pero si tienes la astucia de la serpiente y la bondad de la paloma, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, palabras modernas, actuales, ser buenos, pero no tontos. Esto es el cristianismo, no hay más. Y no escuchéis estas voces de sirena falsa, de que, es que tú puedes ser también millonario, ¿por qué no pones un negocio tú también? Viene un día un matrimonio de Inca. Tenemos una fábrica, Caetano, nos han hablado de ti, con tus oraciones en el astral, estos viajes astrales, tú no podrías hacer posible de que nuestro negocio vaya prosperando, vaya aumentando. ¿Para qué? No, hombre, para poner más puestos de trabajo y ganaremos más dinero. Me parece que os habéis equivocado de puerta. ¿Tenéis un plato de arroz para comer? Hombre, claro. Entonces, si tenéis un plato de arroz, no queráis dos. Y os habéis equivocado porque yo no voy. Señor, maestro, el Cristo, haz que esta gente gane más millones, que pueda poner más puestos de trabajo para que pueda explotar a más gente. ¡No! Os habéis equivocado. Cogieron la puerta, no han vuelto más, ya sé, 3, 4 o 5 años, no sé. ¿Qué pasa aquí? Que vayan a una casa de estas que echan las cartas, tarot, del 1 al 3, diga la carta tal, tendrás un negocio y tienes que ponerlo en la fecha tal, porque según tu signo y tal, y venga la carta astral, te la haré, son 5.000 pesetas. Así sí, así sí. Pero el que va a Dios, el que va a Cristo, el que procura estar simplemente en esta bondad humana y vivir como persona y no como un animal, un buitre o un ave de rapiña, entonces no tiene más remedio que esto. Cristo, la bondad. Yo creo que no hay más que eso. Lo que pasa es que, si me entendéis, vendrá un día que cada uno de vosotros, hombres y mujeres, vendrá un día, podéis serlo allá ahora mismo. Una señora de Madrid me decía por teléfono, hace también algún tiempo, ¡ay, Cayetano! Tendría que haber muchos Cayetanos en el mundo. ¿Qué? Entonces, bueno, muchos Cayetanos, ahora venga, vosotros. No sé si me explico bien o si entendéis el sentido. Cuando hay una reunión en casa de alguno de vosotros, el de la casa, que se dice el anfitrión, entonces que lleve la voz cantante, hablaremos de esto o de lo otro, pero no que no se pierda el tiempo en tonterías. Tratad de aclarar las cosas. Ya está. El ser humano, hombre o mujer, que se acerca a esta verdad universal que llamamos Dios, el Espíritu, se convierte en apóstol. En apóstol de Cristo, en apóstol de Alá, en apóstol de Buda, o en apóstol, no lo que queráis. En apóstol, en sacerdote de Dios, en tu propia vida, y puedes decir a los demás que hagan lo mismo. Ya Jesús de Nazaret en una ocasión rompe el velo de la iglesia oficial, de la que mandaba, dominaba en Israel, que la oración, tienes que acudir al cura, al sacerdote, al rabino. Y Jesús dice, no, tú cuando rezas, oras, ora a tu padre, a Dios, pero en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público, ahí. Y Dios no necesita que le hablemos palabras para qué. Y sin embargo, en un momento, en tu casa, en el campo, en cualquier parte, ¿cuántas veces yo he visto, y seguramente vosotros también, con las excursiones, aquella puesta de sol, o salir el sol, aquella maravilla, encima de una montaña, en Mallorca, sale el sol, se esconde, aquella tranquilidad ahí, qué maravilla, y más, los que tenéis un poco de dibujo o pintura. Ay, qué cuadro, qué maravilla, hasta a veces con las máquinas fotográficas, qué maravilla. O cuando ya está todo oscuro, las estrellas, la luna, qué maravilla. Aunque no digáis nada, y os estasiáis delante de aquella maravilla del universo. Pero si esto es oración, ¡esto es oración! La verdadera oración. En aquel momento no piensas en engañar al prójimo, en robarle. Y dices, caramba, delante de esta cosa tan grande, soy muy pequeño. Y entonces, si hago lo que veo a mi alrededor, la comedia esta de engañarnos unos a otros, y entonces sí que seré más pequeño. Un gusano despreciable. Mientras que este mismo gusano, limpio, mirando hacia arriba, caramba, ya no eres un gusano. Eres un elefante. Más que un elefante. La Biblia, que se ve que los individuos que vivían aquello y después los demás lo escribían, son llamados profetas, que no eran más que sencilla gente, que pensaban que en esto consiste ser el filósofo de verdad, pensar en. Después otros han escrito lo que aquellos pensaban. Pensar. Y han dicho, es que somos, vosotros sois todos, somos dioses en potencia. Ya no somos solamente un líder, ¿no? Dios es el potencia. Y no son ilusiones, no son vampiros. Es una cosa real de la vida misma. ¿Y qué podemos decir? Supongamos que nos encontramos a mí ahora en Ruanda, lo que vemos por la tele, aquella pobre gente. No me entendería. ¿Por qué? Ahora. Sin embargo, me entendería o me habrían entendido cuando vivían en paz. Y la dichosa raza blanca de los capitalistas, de los ricos estos, mientras no les tenían ahí molestados, sino apartados, a lo mejor entre ellos se tiraban piedras. Pero me habrían entendido, nos habrían entendido a todos, pero en el plan sencillo, no aquello de van los misioneros, misioneras, ahora católicos, ahora budistas, ahora protestantes, ahora mormones, ahora adventistas, y además de estropearle esta a esas gentes, después que... ¿Sabéis qué? Aquí tenéis tanques y ametralladoras y mataos unos a otros. Y... ¿qué esto no es? Ir por el mundo, predicad el Evangelio. Claro que sí, pero ¿qué es el Evangelio? Es la verdad. ¡La verdad! Porque no les han enseñado, como se dice esto de no tener tantos hijos, planificar. Sí. Y a sembrar. O quitar la sal del agua, del mar, para poder regar la tierra. ¿Por qué no han ido a estas cosas normales, positivas? Esto es evangelio. Porque evangelizar, bautizar un niño, una niña, hacer la primera comunión, no es triste ver un hombre que dice, es sacerdote, deja de serlo, ya soy ex sacerdote. Y me dicen que soy sacerdote y no lo soy. Soy ex sacerdote. Y se convierte en el alcalde de Calviá dentro del Partido Socialista. Después, ahora no es alcalde, pero sí tiene el Partido Socialista. ¿Qué? Pero tú nunca has sido sacerdote de Dios. Y la carta que nos ha leído Jaime de su tío, este trocito, yo no me siento a un cristiano, es que la falsa humildad, la tontería. Señor tío de Jaime, ¿qué estás haciendo ahí? Engañando a la gente. Deja todo esto y te pones a trabajar honradamente. Y así predicarás el Evangelio. No de esta forma. No sé si os he contado, algunas veces he contado, pero hay algunos que no lo saben, de un chiste. Se cuenta, a lo mejor fue realidad, pero vamos, dos amigos estudiaban en el seminario a los sacerdotes. Uno se sale y se pone a trabajar en un pueblo, y puede ser esto aquí o la península o cualquier parte, y el otro sigue adelante y ya llega a ser obispo. Y entonces eran amigos y ¿por qué no bajas del pueblo a la ciudad? Tal día tenemos una fiesta, baja aquí, la fiesta religiosa, y te hospedarás en casa. Baja el amigo a casa del obispo, su amigo, y el obispo se pone al balcón, la plaza llena de gente, y aquel estaba avergonzado, no se acercaba el otro. Miraba ahí una multitud de gente allí, cuatro palabras suyas y bendiciones y bien, viva el obispo y tal. Y entonces el obispo, cuando entra en la habitación, que deja el balcón, el amigo le dice, pero, ¿cómo es posible que toda esa gente pueda vivir? A veces sería un pueblecito pequeño, y allí viendo tanta gente, Ah, esto es muy fácil. Toda esa gente que hay aquí en la plaza, todos, se engañan unos a otros. Y nosotros les engañamos a todos. Así sí, así es fácil. Y siempre son ellos los que engañan a todos. Si no, miremos un poco atrás la guerra civil de España. Y si rojos, y si azules, y si blancos, y la falange, y la república, pero los sacerdotes ahí, el clero, el Vaticano, claro que se cargaron algunos curas. Pero termina todo y aún siguen con lo suyo. Y lo suyo es los 16 o 17 mil millones que les han dado este año o el año pasado. Y incentivando los tanques y los cañones. Ah, esto. Esto es protección tal. Eso como el vino, que no falte. Que no falte. Ayer precisamente había un reportaje sobre el canal 33, sobre una familia que vivió la guerra civil. Y el señor, cuando lo contaba, el hecho de cuando empezó la guerra, pues dice que él se quedó sorprendido, dice, hasta los sacerdotes estaban matando, dice, cogieron las metralletas y estaban matando, dice, yo no lo entiendo que un sacerdote haga eso, pero lo hacían, que yo lo vi, que yo lo vi. Y la verdad es la real. Los jóvenes no entendéis eso. Los que lo hemos vivido lo sabemos. Sí. ¿Quieres ahora dos o tres líneas de opinión, Tony? La brecha se ha reabierto para que las confesiones. No nos han cargado mucha gente de las confesiones de los ellos. Ir a confesarse y con la misma la policía al día siguiente se casa. Y se llevó para los que lo hemos vivido lo sabemos. De unos cuantos líneas. Yo lo he visto, pero lo he oído contar, no le digo la verdad. Al empujarle, se agarró a él y se lo llevó para... ¿Y es? Yes. Claro está que todo ser humano, sea hombre o mujer, si tiene ya a Cristo en sí mismo, es un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios para siempre. Esto es el cristianismo, o sea, el evangelio que practicó y predicó Jesús de Nazaret en Israel y que pronto hará 2000 años, pero el cristianismo de Cristo es para siempre muy actual. Se puede resumir en una palabra, bondad, pero que a través de toda la historia humana, muchos hombres han querido monopolizar como sacerdotes de Dios, con estudios humanos, con sueldo mensual, etc., pero sin trabajar y presentándose al mundo como los únicos intermediarios entre Dios y los hombres, para decirnos que seamos buenos, pero siempre a su favor político y sobre todo económico. Pero nosotros, los obreros y obreras, que formamos la única iglesia pobre que fundó Cristo, somos el cristianismo del siglo XXI y pueden serlo todos si buscan a Cristo. Amén. Y esto, de que a veces repito esto de la palabra, somos la única iglesia pobre, yo creo que ya lo entendéis, para estas personas ahora recién llegadas aquí, somos los únicos, pero hay que entender el sentido, no porque seamos aquí nosotros los únicos en Chile, en Venezuela, en Inglaterra, en China, en donde sea, donde estén personas sencillas, pobres, aunque estén dentro del budismo, del Islam, o aunque estén fuera de toda religión, pero con esta idea clara, sencilla, de que, bueno, esta pobreza que vivimos tiene que ser bien entendida. No, ay, ay, que soy yo desgraciado. ¡No! Ahí. ¿Y cuántos habrá en el mundo? Yo no lo sé, pero seguro que lo sabéis. Esto es ser la iglesia pobre, la única, la religión de Dios. Y en esta iglesia única, en esta religión de Dios, quedaríamos asombrados, y cuántas veces lo he dicho, de poder ver al Cristo, al Dios, pues llamando a los suyos, a los feligreses de su religión, la religión de Dios, quedaríamos asombrados, porque ya ha llamado a este o a esta, pero si estos son ateos, pero si estos son comunistas, pero si estos no creen en nada, pero si pero son de la religión de Dios. Por esto el Jesús de Nazaret, o el Cristo por su boca, dice: no juzguéis. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo para juzgar y decir: sí, tú te salvarás, tú no te salvarás? Nah, esto lo dicen los católicos y los grupos protestantes. Si no estás con nosotros, te condenarás. Si no estás con Dios, puede ser que no creo que te condenes, pero pierdes el tiempo. Si no estás con Dios, no tienes luz. No se trata de si cielos, si infiernos, si calderas, si demonios. Hay uno por allí que a veces, cuando yo hablo de los demonios, de Satanás, no le va bien la palabra, porque esto suena a este catolicismo que le habrán enseñado desde niño, porque yo he conocido personas, y sobre todo un maestro de obras, que era de la Puebla, un hombre ya casado, y cuando yo le hablaba, y si el infierno, y si con tal, Caetano, no digas estas cosas, porque recuerdo cuando yo era un niñito que iba a la escuela allí en la Puebla, a monjas, y le habían metido la cabecita de tanto infierno, y dice: yo no podía dormir, dice: mamá, que no me puedo dormir, mamá, ya hay demonios por allí. ¿Qué es esto? Y la persona sigue creciendo físicamente, y si está metida en el catolicismo, protestantismo, testigos de Jehová, el nombre es lo de menos, y metido ahí, caramba, cómo siente a este demonio, a este Satanás. Y no se da cuenta que todo es un tinglado de él mismo. Es más fácil dar la culpa a los demás. No comas de esta manzana, de este árbol. Y va la mujer y le dice: sí, come. A Adán. El cuento este, que sirve de mucho, pero está mal entendido, mal expresado por las religiones estas. Y tú, ¿por qué has dicho al hombre? No, dice la mujer, yo no tengo la culpa. Ha sido la serpiente. ¿Cómo? Y tú, serpiente, ¿por qué? No, yo no tengo la culpa. Ha sido Satanás. Esto no está así escrito en la Biblia, así como lo digo. Pero ya tenemos que tener las ideas claras de que a través de los tiempos, a través de la historia humana, siempre es más fácil dar la culpa a los demás. Tú eres Satanás, tú eres el demonio. Tú eres la oscuridad, tú eres el malo, tú eres el Caín. Que están matando a Abel a través de la historia, cada día. Ahí. Por esto vemos que en el Apocalipsis la cosa está clara. El número de la bestia, 36, 666, que son 18. Una y 8, 9, la totalidad, la cábala. Entonces, ¿quién es la bestia? Los católicos, los protestantes, los comunistas, los ricos, los pobres, los ladrones, no. Tú, yo. Yo soy la bestia, cada uno es la bestia. Después hay un número simbólico de 144.000 y los testigos dicen: ¿ves? Estos son los nuestros que están ya en el cielo. Y la Iglesia Católica, esto es una forma simbólica de los santos. ¡No! 1, 4, 4. Otra vez tenemos el 8, o sea, el 9. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Todos somos bestia, pero también todos somos ángeles. Todos somos ángeles. Hay que luchar. Aquí ha dicho el Quitón, es difícil. Por esto Jesús dice a sus seguidores: toma tu cruz, ven, sígueme. Tu cruz, no la cruz de otros, no la cruz religiosa, tu cruz, tu vida, Y después, a medida que tú avances, te enviaré el ayudante. Aunque te caigas muchas veces, el ayudante te ayudará, te reportará ahí la cruz, venga. Ahí está la cosa. Toma tu cruz, ven, sígueme. Ahí. Creced y multiplicaos. Qué maravilla. Y qué mal entendido está esto. Porque lo decía a personas ya que habían crecido. ¿Cómo? Creced y multiplicaos. Por esto tantas veces he dicho, si no cambias tú, no cambia nada. Cambiemos. Cambiemos. Y si te parece que aún no has cambiado lo suficiente, lucha, trata de cambiar más. No para ganar el cielo, no para ganar méritos, no para temor al infierno. Pero procura ser persona, que ya hay mucho que hacer, ¿eh? Para ser persona, hombre o mujer, persona. ¿Qué? ¿Hay algo más que decir vosotros? Sí, que eso que ha dicho de los partidos políticos, todas las doctrinas son buenas, tanto de los comunistas como de los socialistas, como de las religiones, todas las doctrinas son buenas, pero llevadas a la práctica como toca. Pero como siempre los hombres las llevan como les interesa, pues nunca son buenas. Y eso del infierno, pues verdaderamente el infierno existe, pero existe el infierno que nosotros creamos. La guerra, los incendios, un incendio moral es un infierno, y ese es el infierno. Ahí está. No hay más, no hay más. Por esto ya criticaban a Jesús. Caramba, dicen a los apóstoles unos tipos, mira vuestro rabí, vuestro maestro ahí. ¿Qué? ¿O no habéis visto qué ha hecho? Ha entrado en aquel tiempo, pues en Mesol, la casa de comida, como diríamos hoy a la fonda, un restaurante, pero vamos, no era para la palabra restaurante, la fonda sencilla. Ha ido allí, mira con quién está comiendo. Dice, y come, nada menos, con pecadores, pecadoras, con publicanos, y eran los fanáticos religiosos que criticaban a Jesús. Y a través de la historia siempre vemos lo mismo. Mira este o mira esta, se hace con estos, con los otros. ¿Qué decís vosotros? ¿O vosotras? Yo digo una cosa, que el viernes que viene, el que quiera, haremos la reunión en casa. Eso lo he dicho algunos. En casa de José. Te digo otra cosa, que el sábado habrá una cena en casa, el que quiera aportar algo, ya sabéis. Mi presencia. El sábado 27. Sábado 27. ¿Puedo aportar mi presencia? Sí. ¿Tu boca? No lo sé. Mi boca también. Dale, un vaso de agua. Destilada, por lo menos. He dicho el vaso, ¿eh? No, el agua. Sí, porque entonces en el vaso no son los vasos que también harán falta. No, que no traiga su boca porque no es lo que aparenta, ¿eh? Asusta. Sí, señor.